Radio Simac. Bueno, en las pasadas elecciones, si bien hubo el mayor número de mujeres como candidatas, su presencia en la vida política no se reflejó dentro de los medios de comunicación. De acuerdo con el Observatorio sobre Participación Política de las Mujeres, Elecciones 2012, una mirada de género en la prensa escrita de México que elaboramos en CIMAC, el 14% de la información que se produjo del proceso electoral tenía como voz a una de las candidatas en este proceso. Obviamente, uno de los principales lugares fue el de Josefina Vázquez Mota, quien logró en la primera parte del proceso electoral ocupar el segundo lugar de menciones en los medios de comunicación. Sin embargo, a partir de abril, Josefina ocupa el tercer lugar dentro de la presencia de los medios de comunicación, tanto en la portada como en los interiores de los periódicos que se editan en la Ciudad de México. Hay que resaltar que, a diferencia del año 2006, donde también había una mujer candidata, Patricia Mercado, quien ocupó apenas 12 portadas de los medios de comunicación, las candidatas en este año lograron 324 portadas a lo largo de estos meses de contienda electoral. Sin embargo, la mirada sexista de los medios sigue estando presente en la cobertura informativa y en la forma en que se titulan las noticias. Cuatro son los ejes que descubrió CIMAC en este observatorio sobre la mirada que tienen periodistas al momento de cubrir o titular las notas de la participación política de las mujeres. De los ejes que se encuentran de manera recurrente tiene que ver con el aspecto físico de las candidatas. El otro gran tema, vida privada. El tercer lugar es la denegación al poder. Y el cuarto tiene que ver con el desinterés supuestamente por la política. En el aspecto físico, sobre todo, hay una reiterada referencia, especialmente en el caso de Josefina Vázquez Mota, de su imagen en términos del vestuario, de los zapatos, de los accesorios, y esa es una forma de ir evaluando la presencia de las mujeres dentro de la participación política en esta contienda electoral. En la esfera privada, la tendencia a relegar a las mujeres en el hogar es una permanente también dentro de los medios, preguntarle a las candidatas y ahora cómo le van a hacer con el cuidado de los hijos, quién revisará las tareas. La denegación al poder es una forma de presentar los argumentos de cómo las mujeres no pueden acceder al poder por el simple hecho de ser mujeres y cuestionar que la cuota de género sea un mecanismo para disminuir la desigualdad, quitándole el lugar a los hombres capacitados para dirigir la nación, como si no hubiera, si no fuera normal que las mujeres participaran en la vida política. Lucía Lagunes Huerta, directora general CIMAC. Radio CIMAC.